Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, una setmana més, benvingudes dimecres aquí a Metal Vortex, el programa que sabeu que és de Sant Joan d'Espí i que s'emiteix a través del 107.2 de la FM tots els dimecres de 8 a 10. Sabeu que, a excepcions com la que ha passat aquesta setmana, doncs estarem al nostre Facebook demà, i podreu escoltar-lo ara mateix en directe també a través de les 3w.radiodespí.net i també a través de Assalta Mata Radio Rock, que avui es té algú que presentar. Bueno, Santi, trinxarà molt d'estimitats d'aquests. Així és que anem a començar aquí amb una cosa, perquè se m'ha antojat simplement, no sé bé què punxar. Sergio està de campana, Miguel està de campana. Vull dir que estan a Michael Schenker, no? Michael Schenker. Són a Michael Schenker. Ángel està, de guarderia. Però vindrà més tard. Dic jo. Bueno, que l'Àngel vindrà més tard. Dic jo, no sé. També no sé. Bueno, tenim com uns convidants de luxe. David, si vols presentar tu. Sí. Aquí, bueno, pues tindrem aquí a Jordi i a Lida, que es parlaran una mica de lo que és el projecte aquest de l'escissió de Mago de Oz, el nou projecte que és un runa llena. I, bueno, la runa aquí sabeu que és les deixalles, no? Després preguntarem per què. La runa és un mogollón de pedracos. Mogollón de pedres, pues, que hi ha per allà. Es tindrem aquí. Però anem a començar, per exemple, amb el Rock Halford, amb l'LP que va dir... que era la seva resurrecció, no? És Resurrection, que és el mateix que pot ser la resurrecció d'aquesta part de Mago de Oz, de runa llena. Podria ser-ho. Anem a començar amb el tema que dona títol amb aquest àlbum. Yeah! Bueno, pues aquí teníeu el primer tema de Metal Vortex d'aquesta sessió de 11 de maig de l'any 2022, si sembla mentida. Fa 4 dies estàvem aquí pràcticament amb un especial de lo que era el Nadal i ja portem pràcticament mig any, tothom esteu pensant en vacances, en lo que ha passat en la Liga, en l'Eurocopa, en la Europolla i en les coses d'aquestes. Tothom esteu pensant ja que s'ha acabat tota aquesta història i nosaltres pensant sempre en lo mateix, amb vosaltres, amb Ferris Heavy Metal. Així és que continuem. Bona tarda, Pep. Pues bona tarda, company. Bona tarda a tothom. I, bueno, ara us traigo una banda de Barcelona muy conocida por todos, ya que desde el 2009 que empezó tributando a Barricada, y me refiero a Barrena, que después de tantos años ya han llegado al momento de hacer un disco de temas propios. Y menudo disco, señores, nos espera, llamado Entre Andenes, que saldrá pues a finales de mayo, el 27 para ser el día clave, un 27 de mayo, que para mí es una fecha muy buena. Es un desmayo, porque arriba y senda, tío. Y bueno, y de momento han sacado un adelanto que es puro rock and roll, como ellos que lo hacen a la perfección. O sea, os dejo este tema adelanto que también da nombre a lo que será su discazo. Dígame una cosa, ¿tú vas a escuchar en el seu moment a Ansia o Ansiados, que portaba el pipo aquel, como digue? No. ¿Sí? Lida, sí. Yo sí. Y me recuerdo que he tocado a Mercat Mercader 2018. Pero con Barrena. Sí. Con Barrena. Antigament es deien, amb temes propis deien Ansia i després va passar sí. Ansiado. I... Ansia. Jo vaig arribar tard en l'entrevista per saber-ho. I quan arribo a casa dic, aquest tio, coño, que és el pavo aquest. Como veis, traemos a invitados de lujo que... Li vaig enviar un WhatsApp entra, y le digo, tío, ¿cómo estabas aquí? Duro a matar y... Para que tenemos unos buenos invitados. Y bueno, lo dicho, vamos a poner a Barrena ahora con sus temas propios, sobre todo este adelanto llamado Entre Andenes. Y un saludo a David el bajista, que es el único que conozco. Saludo, y la David. Verdad que es un gran tipo. Saludos, David, si increíble. Nos escucha. Pues aquí tenéis a Barrena... con su disco Entre Andenes. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este primer adelanto de lo que será Barrena con su disco y dejando un poquito atrás ese tributo conocido por todos, tributando a Barricada, con sus temas propios, Entre Andenes, y que es un discazo, como habéis escuchado, un puro rock and roll. Y nada más recordar, que me lo ha recordado Jorge, que en el vídeo sale nuestro querido amigo José Luis Plaza Requena, que si nos escucha también, o a lo mejor mañana o pasado, que sepas que estás fenómeno en el vídeo, muy guapo. Bueno, y un saludo para todos, para Iván, para todos. Para Sergio, para Pimpón. Sí, para Pimpón, bueno, que tú los conoces, yo ya digo, ya como he dicho en la presentación, nada más que conozco a David, que la verdad que me pareció un buen tipo, me regaló una chapa de Barrena, sí, y la tengo en mi chapita. Y Pazzi con otra chapa, ¿no? Sí, también. Esos son. A ti también te dieron la chapa, ¿no? No, David se le ve un chaval muy, muy educado, muy, muy majo. Nosotros la verdad que somos coetáneos, nacimos juntos, tenemos la misma edad, nos hemos criado en el mismo barrio, 55 años juntos llevamos, David y yo. O sea, que imagínate si... Pues bueno, aquí habéis tenido a Barrena con ese nuevo disco con sus temas propios llamado Entre Andenes, que promete, pero va a ser uno de los discos del 2022. Bueno, ya sabeu vosaltres que Assalta Mata Radio Rock és una plataforma musical online en la que estem una 60 i pico de emissores de ràdio associades i, bueno, poc a poc es van associant formacions de música es van associant per ser emeses als 60 i pico de programes que estem emitint online 24 hores de rock i de heavy metal. Una de les últimes en incorporar-se són Ambassadors. ¿Eh? ¿Sí? Sí, ¿coneixes? Sí, muy buenos. Son de Zaragoza. Hombre. Son de Zaragoza. Y bueno, y aquí como digo, bueno, qué cosa, el Pep diu, ¿y el loco soy yo o qué pasa? Es el tema, aquí está Niu, aquí está Peña. Bueno, pues aquí teníeu el Son of Bastard. i estaven sonant ara mateix. Anem a punxar aquí, anem a parlar aquí amb una persona, no sé si és molt coneguda per el món metàl·lic, Jordi. Ve aquí a... Bueno, Jordi, me has conocido como Jorge. Yupi. Bueno, pues a mí me han dicho que era Jordi, yo qué sé, Jorge, pues Jorge. Sí. Hala, Jorge, Jorge Cadenas y acabas con las nenas, ¿vale? El humor negro del David. Primero empiezo, luego ya veremos si acabo. Osiki, buena tarde, chaval, buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Y Jorge prácticamente es un emisario, ¿no?, de lo que son Runa Llena. Sí, es un emisario de lo que son Runa Llena, que gracias a él pues conocimos, bueno, en este caso conocimos a Fran, que era ex componente de Mago de Oz, que nos abrió las puertas de su casa, vamos, como si nos conociéramos de toda la vida, y agradecido 50.000 veces. Y bueno, ya la otra semana, cuando vinimos de Madrid, que fuimos a ver Miguel Ríos, pues ya pinché un tema que se lo prometí a Fran, de que haríamos promoción aquí en nuestra radio humilde, Metal Vortex Radio de Spi. Y bueno, y como tenemos aquí al emisario y ahí amigo íntimo de Fran, pues vamos a poner otra vez otro tema, en este caso el número 11 llamado Tu Luna, que es un tema dedicado para todos los que conocías, y más recientemente la semana pasada hubo un homenaje a Lemmy. Tu Luz, perdona. Eso, Tu Luz, perdón, que la verdad que estábamos hablando de la luna, el tema llamado Tu Luz, que va dedicado a Lemmy, que era muy, muy amigo de Lemmy. Nuestro amigo Lemmy Peralta, que ahora justo ha hecho un año que falleció. Sí, se le hizo un homenaje el otro día en Bóveda, que estuvo acojonante, con un soldado espeluznante de gente allí, amigos. Bueno, lo que era Lemmy, querido por todo Kiski, porque era una gran persona, un músico excepcional, muy amigo de sus amigos. Y en fin, todo homenaje y todo lo que se le haga en su honor, una pasada. Y en este caso, pues, Fran, de ex Mago de Oz y ahora Runa Llena, pues decidió que en su disco nuevo pues había que dedicarle una canción porque se la merecía, y ahí está. Tu luz. Y ¿sí? Bueno, nada más que para hacer un poquito también de biografía de Runa Llena, saber que hay dos ex componentes de Mago de Oz, como eran Carlos Guitarras, Carlitos, y en este caso que estamos hablando Fran, que hacen este folk metal más o menos con un estilo muy parecido tirando los mismos derroteros que Mago de Oz, pero con su toque personal, porque tienen otros nuevos músicos. Exacto. Y entonces cada uno ha dado su punto de vista y su clarividencia para hacer un nuevo disco que no se parezca tanto a Mago de Oz. Que yo he escuchado el disco por YouTube antes de que, gracias al regalo que me ha hecho Jorge, que me ha regalado el CD, mediante Fran, que Fran, cuando se escuche, agradecido mil veces, un beso. Y bueno, nada más que vamos a poner ese tema. Dígame una cosa. Com t'ha portat això a conèixer a Runa Llena i a involucrar-te en certa forma? Bueno, no, simplemente que a través de la amistad que nos une con Fran, por ejemplo, o con Carlitos un poco menos, pero también... ¿A través de Facebook? No, a nivel personal, o sea, ya de los tiempos... ¿No os va a conèixer en Facebook? No, teníamos ya una relación a través también de Lemmy Peralta, que él era muy, muy, muy amigo de toda la banda de Mago de Oz y tal, y a través de muchos conciertos, de muchos festivales, de interactuar, pues eso, como amigos y compartir, pues, camerinos, hoteles, bolos, conciertos... Y bueno, pues a través de esto, cuando ya ellos fueron de Mago de Oz, pues iniciaron el proyecto, que desgraciadamente, por lo que todos sabemos, por esta puta mierda de pandemia y tal, justo cuando iban a sacar el disco y empezaba el proyecto, empezó el tema de lo del COVID, y claro, ha estado 2 años parado. Detrás de esto hay un montón de trabajo, un montón de esfuerzo, un montón de sufrimiento, porque la verdad es que, claro, cuando quieres tirar para adelante como banda y tienes un parón de 2 años, pues la verdad es que te hace polvo. Pero bueno, a pesar de todos los pesares, ha salido para adelante, se ha grabado el disco y tal, y bueno, pues que menos que por la amistad que nos une y por todo en general, y porque hacen una música acojonante, pues apoyarlo a muerte, vamos. Muerte, aparte sí. Es que es un trabajo espectacular. El que tenga oportunidad de escucharlo, que lo escuche, porque ya te digo, puede parecer Mago de Oz, puede que no, tiene su toque personal. Los temas los han compuesto ellos, tanto Carlitos como Fran, como el resto de la banda, entre unos y otros. Nacho Ruiz, el cantante, que es una voz espectacular. Joaquín Arellano, el niño, que es el batería, que es una pasada. Sí. Bueno, toda la banda en general. Y bueno, el trabajo ahí está. Es un trabajo espectacular. Yo no me cansaré de decirlo. Para mí, aparte de ser mis amigos, pues como músicos, son unos músicos que no hay ninguna duda con ellos, porque son espectaculares todos. Y el resultado está ahí. El que quiera escucharlo, que lo escuche. Y pa'lante. Pues tengo que comenzar, ¿no? Sí, aquí bueno, vamos a poner el tema Toulouse, dedicado a Lemmy Peralta. Va por ti. De Francia, Toulouse. No, Toulouse. Volvamos a encontrar y será un lugar mejor. Allá en el firmamento, lejos del lamento y del Bueno, que estava el tema... El tema que ocupa la posició, em sembla que 11. Sí, el tema, tema Toulouse, dedicada a los Runa Llena, dedicada sobre todo por Frank, que era, bueno, y todos los componentes, que era muy amigo de Lemmy Peralta, y esta canción va dedicada a él. Y bueno, y nada más que comentar también que Jorge, aparte de su hijo, es el Alan, el que toca la batería en Hobo. O sea, que aquí tenemos... No, él es el artista, pero... Sí, tenemos cosas a preguntarle. Tenim coses a preguntar-li, sí, aquí a Juan. Mira, no, Lida. Sí, sí. Però bé, continuem amb alguna altra cosa, amb música, sí. A veure. Pues venga, pues ahora, amigos, os traigo una banda que apenas llegó hace un año y han sacado un trabajo llamado Vacío, porque digo así, Vacío, y me refiero a Six, que la verdad que no tengo mucha más información sobre ellos, pero como me ha pasado este tema y yo soy muy cumplidor... Hostia, aquí... están en MDPR. Bueno, bueno. No, el tema sonará. No, sí, no, pero está... Y bueno, la banda me la pasó un amigo llamado Jordi Macipe, que si nos escuchas, un saludo muy grande, Jordi. Y aquí tenéis a esta apisonadora sónica en mayúsculas, llamada Sis, con el tema Vacío, que se estrenará el CD físico este 6 de mayo que viene. No, este 6 de mayo pasado, perdón. Y nada más que decir también un apunte, que el 23 de junio tocarán en Zaragoza con Nervosa. Hostia, las chavalas estas de puta madre, tío. Sí, y eso no, que el tema este se sacó el 6 de mayo pasado y el CD físico, perdón, saldrá a finales de junio. O sea que tenéis, todos vosotros tenéis a Six. Pues bueno, aquí habéis tenido a este fantástico grupo llamado Sí, que apenas, ya digo, no llevan ni un año en batalla y tiene, la verdad que tiene un futuro prometedor, si la suerte les acompaña. Y bueno, nada más que agradecerte, Jordi Mazipe, este adelanto que me has pasado de esta banda, y agradecido, y expuesto estoy a que me mandes, que me envíen más bandas. Un abrazo, Jordi, y a toda la banda Six. Bueno, anem a continuar amb un altre tema, ja que ha vingut Àngel aquí, sempre sabem que ve de puto cul, que ve tard, que el tio és el tio més estrany que existeix al món, s'amaga darrere les cotxes i no darrere de les cerveses com jo, i bueno. Àngel, bona tarda, bona... Hola, ¿qué tal, motopapis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, voy a poner un tema que seguro es la línea de este último tema que acaba de sonar, con mucha energy, y parafraseando a Pink Floyd, Wish You Were Here, me gustaría estar, no es por vosotros, la compañía es grata, aunque estamos, digamos, poco rato aquí en el estudio, pero me gustaría estar en la sala Salamandra, viendo al Teutón, a Mike Schenker. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es lo que tiene, te da estos golpes. Y vamos a ver un tema... ¿De verdad es lo que estoy viendo? Sí, y vamos a ver un tema... que seguro estáis esperando, de la faceta acústica de Mike Schenker. Ya sabéis que sacaba un par de discos, el Thank You, que nos daba las gracias una, incluso dos veces, Thank You 2, ¿vale? Y vamos a poner un tema de su última galleta con Macaulay Schenker, que también es el vocalista de esta noche, hay un Hospitalet, ¿vale? Es Unplugged, un título muy original. Y vamos a ver un tema que además tiene la rareza de que no compuso él, sino la compuso Macaulay y con otro compañero. Y es ese... El primer LP que va a entregar, ¿no? Bueno, del Save Yourself, me parece que es la segunda galleta de la trilogía de Macaulay Schenker. Es ese Anytime. ¿Y no puede ser Nightmare? Anytime. Con todos vosotros, Macaulay Schenker. Avui no dedicas, El uno, el uno. Te falta dedicar las cartas a Thames. Sounds good. Are you ready? Well, please welcome an unplugged evening with MSG. Just Bueno, habéis tenido ese tema con alta intensidad, grabado en directo y nada, esperemos que los compañeros, el comando itinerante que tenemos ahora mismo en el show, ¿vale? Con yo espero realmente que no vayáis a ver qué concert, porque qué concert es para esta casa, veure'l, apalancar-te y subar-te fins a veure mig concert. Estás hablando del Unplugged. Sí, claro. Sí. No de Michael Schenker. Sí, os ha gustado, ¿eh? Sí, tío. A mí también. No es para eso, es... A ver, tío, que queda subat al final. Somos muy críticos aquí. Queda subat. Bueno, pues anem a veure si... Bueno, Jorge, tenim aquí una persona que està molt entesa dins de lo que és... de lo que és el tema de la sessió aquesta de Mago de Oz, també, i d'altres formacions. Però el tema que ens reporta, doncs, és el de Runa Llena. I ha estat explicant unes coses bastant curioses, que és un tema que hem escollit ara, que serà el següent que punxarem. Primícia no és, a veure, aquestes coses... No tenim la primícia, no tenim això, però que sí que estem adelantant el que és l'EP perquè la gent ho pugui escoltar. Perquè la gent pugui escoltar el que és l'EP i tal com sonarà. Aleshores, pues, Jorge, el tema que ara dius, m'has parlat abans, vull que em tornis a parlar en directe, sisplau. Sí, bueno, el tema de Nunca apagarán tu luz, que es el primer videoclip que se ha hecho de Runa Llena y tal. Y bueno, es un tema que está bastante de actualidad ahora para el que quiera conocer, que es el tema del bullying escolar, sobre todo, ¿vale? Y este es un tema que, bueno... Sí, ha cambiado el tema. Avance era el tema de que chorraban el bullying cao y ahora es el tema del bullying. Sí. Acostúmbrate, ¿eh? Sí, sí. Digo, no, a esto, ¿eh? Sí, sí, no. Como su primer día, pues dirá, bueno... Pero siempre es la primera vez, ¿eh? Nosotros ya estamos no, ya. Siempre no, la primera vez. Sí, yo también hablo en clave de humor, siempre. Sí, sí. Esto es otra cosa. Bueno, esto es amor, ya. Lo que veo yo aquí es mucho amor. Ya. Bueno, sí, parece... Lo podemos hablar así en clave de cachondeo, pero bueno, el tema la verdad es que no muy es cachondeo. Serio. Lo del bullying es un tema muy serio, muy serio, muy serio. Por desgracia hay muchas familias, muchos críos que lo están sufriendo, críos y crías, y críes, como dicen ahora. No solamente críos, sino también gente adulta, sí, no, los trabajos. Gente adulta, pero básicamente los colegios, institutos, sí. Es donde más se desarrolla y por desgracia es una lacra que habría que erradicar sí o sí de nuestro mundo, porque nadie puede vacilarle, nadie puede joderle la vida a otro ser humano, a un compañero de colegio, de instituto, de lo que sea, de trabajo, me da igual lo que sea. Bueno, yo me he recordado una cosa, en la misma época era el Cuatro Ojos, sí, el Ñan Ñan Ñan Sardinas, el Gafotas, el Gordito, que no sé si en cierta forma era un bullying, pero pienso que el bullying que se está haciendo avui en día es el bullying antiguamente de la discoteca, en la que eraban cuatro pavos, sí. Y tú mirabas a una tía y te trencaban la cara. Aquí el bullying este más bien es otra cosa. Es, pues eso, porque tú a lo mejor seas diferente o tengas una forma de pensar diferente o tengas unas características físicas diferentes a las demás, pues eso, que te acosen, que te hagan la vida imposible. Y esto, por desgracia, se traduce, aunque no lo veamos y aunque nos lo tomemos así un poquito entre guasa y tal, pero se traduce en que hay muchos suicidios, hay muchos problemas psicológicos y muchos críos, muchas crías que lo están sufriendo en sus carnes, ¿vale? Bueno, y este tema en especial, pues bueno, Carlitos tuvo la mala suerte de vivirlo en su propia familia, en sus carnes y tal, y bueno, lo compuso y más que nada, pues eso, concienciar a la gente de que porque alguien sea diferente o piense de otra forma o tenga eso, unas características físicas o como le queréis llamar, diferentes a los demás, no hay que abusar de ellos, no hay que amargarles la vida, no hay que meterse con ellos, yo qué sé. Cada uno somos como somos. La vida se basa en el respeto. Y cuando hay una falta de respeto, pues pasa esto. Y ya es lo que tú dices. Cuando ya son 4, 5, 6, 7, 8 los que se meten encima con una criatura indefensa y que no eso, pues bueno, se traduce en lo que está pasando, por desgracia. Suicidio, malos rollos, bueno, cosas que a lo mejor los padres son los últimos en enterarse del tema, ¿vale? Pero los críos lo sufren en silencio y la verdad es que es muy, muy, muy jodido. Entonces, bueno, pues os invito a que veáis el videoclip de Nunca apagarán tu luz y concienciarnos sobre todo, pues de eso, de que estas cosas hay que erradicarlas sí o sí de un mundo que no queremos que sea perfecto, pero por lo menos que sea un poquito más correcto y que es un bien para todos. Porque no estamos exentos ninguno, ni padres, ni hermanos, ni amigos, ni de que nos llegue esto un día y luego pues cambiamos nuestra forma de pensar, evidentemente. Ahí está. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este gran tema de Runa Llena, llamado... Nunca pagarán tu luz. Nunca pagarán tu luz, que va en contra del bullying, sí. Que fue una letra compuesta por Carlitos, que si no sé si tuvo algo personal al componer esta letra. No, no, simplemente, bueno, pues eso, que es un tema que ahora está, por desgracia, muy de actualidad y que tenemos que concienciarnos todos que, ya te digo, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida en sí, un hombre con una mujer con un hombre, me da igual el género, nunca se puede apagar la luz de otro ser humano, nunca. Bueno, pues ya va a pasar... Ara mateix a Àustria, aquell imperi austrohúngar, però que no es va formar a l'any 1995 amb aquesta formació que portem ara mateix, que són els Dark Fall. No sé si els coneixes, Pep. Dark Fall. No els havia escoltat mai. No? No. Bueno, pues aquesta penya pues, van començar, diguéssim, amb un transmetal i van ser de les primeres formacions, com Àngeles de l'Infierno, en el seu moment aquí, per dir alguna mena. I van començar amb el transmetal, ja porten 7 LPs, antes d'un mini LP, que és el que tenim aquí ara mateix, i ara ja s'ha transformat aquest mini LP en LP complet. Bueno, són 5 temes, el cinquè tema d'aquest mini LP, em fa gràcia, que no sé què vaig punxar, és el que es transporta, perquè han fet una barreja entre dos temes de Manowar, el Warriors of the World... I el Hell to England. No, és així. El Hell to England. Han fet una barreja que els ha quedat pues de puta mare, però que passa que dura pràcticament 8 minuts i pico i pues... Polos. Sí, que la noche pues, joven. Queda molt progressiu i li deixo al Miguel. Polo, tasca. Aquest. Ara que Miguel no està aquí. Ara que Miguel no està aquí. I que no punxarà, el programa en Facebook, pues... Pues es fiquem amb això. En aquest cas vaig punxar per veure una mostra de lo que és el 8è LP, transformat en mini LP, en aquest cas que s'ha enviat a nosaltres promocionalment. Doncs es titula Thrashing Dead Squad. A mi em recorda molt els Darkness, però bueno. El tema és The Gates Are Open. Anem a escoltar-lo. El meu anglès, com sabeu vosaltres, és un anglès de puta mare i que passa fronteres, sobretot la brasileña, la polaca, la italiana. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 18 graus. La humitat és del 73%. Imagineu si transforma fronteres que el 73% d'humitat ens acaba d'arribar i tot aquí els teniu. El Surfall. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació austríaca. Aquí teníeu aquesta formació austríaca i penso que han demostrat que són uns dels grans de, que poden estar dins d'Alemanya juntament amb els Creator, juntament amb el Sodom i altres formacions similars aquí. Sí, és clar, perquè és que la veritat, Estats Units sí, va tenir el seu moment la Vall Àrea, però que a última hora pues, tampoc no ha portat res més. No, però jo parlava de l'alemany. Parlaves de l'alemany, sí, no? Sí. Austriaco-alemany. Sí. L'Ausland. El que passa que, a veure, Àustria i Alemanya tenien coses molt diferents, tio. I ara que sale el tema, están nuestros oyentes esperando en candeletas ese especial trash speed metal, ¿eh? Hombre, estamos... Se me cae en la cara, tío. Oye, tío, tranquilo. Llegará, ¿eh? Yo creo que antes del 2030 llega. Bueno, Pep, continuemos. Pues sí, continuamos y ahora con una banda de black metal de Barcelona, de primerísimo nivel, fundados en el 2012 y pues ya con cuatro trabajos de estudio, el último sacado el año pasado, con una crítica internacional brutal. Un disco que, como ellos mismos dicen, es el más elaborado hasta la fecha de sus cuatro LPs que tiene y es el que les ha consolidado en el panorama internacional. Y me refiero a Perennial Isolation, con su trabajo Portrays y el tema The Brattle Session Bane. Black en toda regla y de casa nostra. Y quiero solamente este tema exclusivamente dedicado a Jordi Macipe, que es nuestro nuevo oyente desde un pueblo de Castellón, y a su mujer Cristina Calafal. Va por vosotros, venga, chavales. Usastibu. 200 euros, ¿eh? Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta super gran banda de Barcelona llamada Perennial Isolation, que es lo que estamos hablando fuera de antena, que si no decimos que son de Barcelona, de mucho más arriba. De Oslo, por lo menos. Yo digo una cosa, el black metal yo intento vendre-li a la gent, no vendre-li simplement que escolti perquè no s'entén. No, ellos per mi és un sentiment interior i sobretot del paganisme, del que has vist. Tu veus on vas néixer, que tenies una esplanada davant, unes cases baixes. Actualment tu no pots anar a aquella esplanada a jugar a futbol, a jugar a pilota, tens un edifici davant, tens aquestes coses, aquest tipus. El sentiment ha de sortir de dins i aquesta penya penso que ho té. Jo t'he dit jo que tenen una crítica internacional brutal, i sobretot aquest últim disc, que el Portrays, que és un discàs, tio, però vamos, en tota regla. No, penso que sí, a part que la producció sembla que està molt, sí, ben, molt feta. Bé, molt ben feta. Molt ben feta. Està així. Després parlarem d'altres coses. Però abans parlem de la producció que té Ángel aquí davant de la seva ment. Pues sí, os quería poner una reedición que viene a cuento porque, bueno, hablamos del Shake Your Money Maker de los Black Crowes, todo esto un poco en la línea de que el 1 de junio ya sabéis que toca el grupo de Keith Richards, de Mick Jagger y el nuevo, ¿vale?, de Wanda Metropolitano. Así es, el nuevo tema que va en sonar, que... Ah, no me puncho al final. Y que podría ser también telonero, ya lo fueron en la gira de Voodoo Lunch, pero en el 94. Los Black Crowes, que son doble actualidad, primero porque en el mes de octubre, finalmente, después de muchos aplazamientos, tocarán tanto en Madrid como en Barcelona, el Palau Sant Jordi. La banda de los hermanos, más que nunca, porque solamente se conservan ellos, y luego un bajista que estuvo también en alguna de las diversas formaciones, muchas formaciones que ha tenido esta banda, capitaneado por los hermanos Robinson. Pero sobre todo porque hace poco tuve el placer, el auténtico placer de leerme, bueno, mirar las páginas, de lo que es esa biografía de su batería original, Steve Gorman, ese Hard to Handle, que es la versión de Otis Redding de este mismo Shake Your Money Maker. Un libro de las biografías, ya sabéis, de los libros musicales que ahora están tan de moda, Motley Crue, Ozzy, etcétera, tantísimos, Lemmy, pero que yo creo que es un auténtico placer porque realmente saca carnaza de la buena y además muy documentada. Y una época, hablamos del año 90 cuando sale este, año 90, sí, que sale este primer disco, ¿vale? Que tocan en Donington con Metallica, Pantera y tal, que ves que no casan para nada, pero bueno, ahí están, ¿no? Ves también personajes del gremio como Ross Halfin, el gran fotógrafo, Rick Rubin, el productor de origen mallorquín, Jack Joseph Puch, el tío Bob, que ya veréis quién Esponja. Es. No, es uno más. Es uno más relevante, ya sabréis quién es el tío Bob, que les da consejos. Jimmy Page. A ver, Bob es el del cool, el que tiene el furor del mito. No, es inglés. También le llaman el León Rubio. Es lo que decía yo, la Cuba Mitch. Jimmy Page, bueno, en fin, tantísimos, ¿vale? Los Grateful Dead, y bueno, la versión también que dan de los hermanos, que son sobre todo el Chris, el mayor, el cantante, que es un auténtico freaky control y bastante falsote con todo el tema de paz, amor y que yo lo hago las cosas gratis, al contrario, o sea, una obsesión por el dinero realmente increíble. Bueno, total, que esto me acabó dejando la banda y nos deja, insisto, suculentas anécdotas. Bueno, con los Rolling Stones ya os pasaré por privado uno que es buenísima, de la gira de Voodoo Lunch. En fin, que si lo podéis leer, yo pienso que si es una época que habéis estado allí, pues entenderéis muchas cosas y es muy, muy divertida. Bueno, sin más, vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho, es ese Sister Locke, una power ballad, ¿vale? Y que vamos a dedicar a un hombre, a un oyente que tiene mucha fortuna en forma de victoria. A punto Marín. Con todos vosotros, ahora sí. Black Crowes. Se acerca el día 1 de junio. Atentos. ¿El qué? ¿Cuánto cantivos? El 1 de junio, no, hablo de, la banda de Mick Jagger. Vale. Está parlant aquesta penya. No, vale. Bueno, anem a continuar amb la transformació. En aquest cas, són de la terra dels cangurs, no? Austràlia. Sí, però ja és que no sé si queden cangurs. Jo per el reportatge estic veient que lo que és a Alaska, no, estan buscant nord allà en el FDF, que el reportatge és de l'Obama, ja diu que a Austràlia ja no queden cangurs, ja... No sé. Se quemó todo, creo, eh? Sí, per això t'ho dic, lo mateix que a Portugal. Se no quedaria. I aquí hi ha molta penya que s'està cremant, també. Està molt cremada. De sempre. Hi ha penya que està molt cremada. De sempre. Ja està molt cremada. M'incluyo. Lo que passa que aquí, la situació de, en la península ibèrica, d'una persona cremada significa posar-se en la tele veient un partit de futbol amb una cervesa davant i es peu sobre de la taula. Això és el estar cremat d'una situació. Aquí, lo representem així. És viva, pura i dura. Viva por uva. Viva, pura i dura, diguéssim, com el sexe. No, lo que dura, dura. Mira el mòbil. Lo que dura, dura. Veus el mòbil de... mòbil aquí de... ¿No has sentit un pitido raro últimamente? Sí, se m'ha ficat per el cul, el pitido teu. No soy yo, eh. És Pedro, Pues bueno, anem amb aquesta formació... Amb aquesta formació australiana... Que si mola... Aquellos que van siempre por los árboles, ¿no? No queda nada. No, porque como van en liana... Ya no... ya no queréis. Es que... Tose pegaje. A ti también te ha pitado el móvil. Tose pegaje. Es Pedro, ¿eh? La culpa la tiene David oyentes, ¿eh, amigos? Bueno, aquesta formació australiana no porta un cangur, porta un cangur zombi. Un cangur zombi. Són fans dels zombis... Inclús en aquest LP, en aquest nou LP, doncs ha participat el senyor, com es diu, Rob, què? Rob Zombie es diu. Rob vale, Zombie. Vale, sí. Ha participat aquí també part de la producció i el tenen allà com un icono. I en aquest tema pues, participa també el senyor Chuck Billy. De Testament. I també pertenece a Jen Hugan, vamos. ¿Sabi Hagan? No, Jen Hugan. Que el coneixeu més per els Dark Angel, sí. Una altra de les formacions. Pues aquest és l'experiment que tenen. Bueno, si tenim de dir una cosa també, s'ha incorporat aquí amb aquest nou projecte el Rick Razor Ruth, que és ex-Death i ex-Massacre. Aquí teniu aquest tema, que és Disease of the Undead. Ells s'anomenen Gangs of Old Ladies. No sona. Per què? No sona. Subir, bueno, pues venga que se está reproduint lo que és el videoclip oficial, però que el so no sé per què no ens acaba de sortir. Bueno, vaig a mirar de solventar-lo. Por cierto, ¿qué tal el concierto del Bule del otro día? Muy bien, bien, estuvo... ¿Sí? ¿Quiénes tocaron? Lina Morte en... Malverso y Viol Blas. ¿Y qué tal? ¿Cómo estaba el ambiente? Estuvieron bien los tres grupos. Sí. Lo malo que no hubo una... La parroquia estaba... Estaba claro, a lo mejor en otros derroteros y había... Yo estaba en Lleida, concierto, ¿eh? O sea, había un concierto el día después que... Y la gente, pues claro, se esperó... Supongo que al día después, que es donde fue el grueso de la gente que vino el primero. A ver al Lemmy. Bueno, el homenaje a Lemmy Peralta. Y luego, vale. Claro, y luego también hay que contar que ahora ya se ha abierto la veda de internacionales, etcétera, etcétera, y claro, ya... Y la semana que viene hay más shows, ¿no? ¿El viernes? Este viernes no, el que viene. Bueno, el viernes que viene creo que en el Boulevard tocan... ¿O es el otro? Rebel. ¿El 28? O el 28. 28. Sí, yo ya... Dilemia yo también. Ya, yo ya veis que de una cosa, que digues, la semana que viene estará aquí Félix Bustillo, estará aquí con nosotros, també presentar el que és el projecte i parlar una mica de Can Mercader, penso jo, perquè ja té, diguéssim, és el projecte avançat. Amb tu què et va semblar aquesta setmana, diguéssim, el que va ser aquesta setmana passada, que vam estar al concert, vam tocar diverses formacions i tal, el que has dit. Va quedar contenta la gent? Els músics? Bé, jo crec que sí. Tu creus que sí? No heu parlat? No. Dissabte també vam estar al concert de Búnker. I sí. Bueno, va estar també de puta mare, tant una después cosa de com l'altra. Després de veure l'Alcaraz, m'han dit, no? Al tenista. Sí. Per cert, el xaval no veia en 19 anys, nen. Dicen que és del Madrid, eh? Pues va descansar otro igual. Bueno, pues anem a intentar-lo per segona vegada aquí, resetejant les coses, i anem a escoltar aquests Guns of Old Ladies, This Is On The Undead. Que piense ja! It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Down the streets and hit people in the street. Down, man. Doncs bueno, si comencem a veure el vídeo, veureu aquí, diguéssim, que està basat en les pel·lícules de zombificació, de zombis, de gore, diguéssim, de, dels anys 70 i pico, 80, i menjant cadàvers, menjant els budells, i vamos, una normal. Mica de gore, una mica de gore. Lo normal. És una mica de gore, la veritat. Però bueno, aquí teníeu aquest projecte que sembla que vagi funcionant, que vagi funcionant bastant bé. Anem a continuar amb una altra cosa, no, Pep? Sí, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de otra grandísima banda desde Barcelona que hacen un trash metal como me mola a mí, con unos riffs en plan Exodus, Warfare, los Evolve y su bataca esa de tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, sabes qué, quemando, que como mandan los canones de un trash limpio. Y me refiero a Exexus, que banda formada por unos chavales en el 2012 con las ideas muy claras. Y la lástima que solo tengan un solo trabajo sacado en el 2017, el Time in Coma, que por cierto es buenísimo. Y espero porque ya han pasado 5 años que estén trabajando en su segundo CD, ya que todos los amantes, en este caso también como me gusta a mí, del thrash, pues lo estaremos agradecidos. O sea que sin más os dejo a Exexus con el tema Genocide, thrash en toda regla y del bueno. Pero eso es aquí. A ver, Genocide, ¿no? A ver, el CD está rodando. Yeah. Bueno, pues ja que està un altre tema més de Metal Vortex, i us dic que estem a través del 107.2 de la FM, que estem a través de 3w.radiodespi.net, i estem amb vosaltres dimecres de 8 a 10. Bueno, que habéis escuchado a este gran bandaza de transmetal llamada Exodus desde Barcelona. Exodus. Sí, m'ha fallat a l'estiu. Podria ser, està marxant cap a una altra banda. Nos continuem, Ángel. I nada, pues ara vamos en formato Power Trio con el Power... Tu, perdona una cosa, a tu t'agraden mogollones trios, no? Sí. Sí, acostumes a fer-los, a punxar-los. O que tú me sabías que acostumbras a punchar tríos. No le busques la boca. A veces sueño con ellos. A vagas, sumías a Mills. Pasa que luego duele y... Bueno, vamos con los canadienses Danko Jones. ¿Vale? Dan cojones aquí en nuestro país. Exacto. Es un nombre que es más especial aquí, ¿vale? Como el Can't More. Con su LP de 2021, ese Power Trio, titulado Power Trio, muy original. Y que, bueno, que tiene, ya sabes, que es una banda que tiene testosterona a rebosar. Sin más, este tema editado durante la pandemia, titulado I Want Out. Con todos vosotros, ¡dan cojones! ¡Halloween! Ah. ¡Vamos! Destiny. ¡Fuera lo malo! ¡Fuera lo malo! ¡I want out! ¡Fuera! Muy parecidos con ese toque también a muy los Geragotes. Sí, y los Ramones. También. Un poquito de todo. Yes. Legal. Bueno, pues podrían ser aquí igual sobre cosas. Danko Jones. Mira, Danko Jones em sembla que és un grup de collons que pot ser, diguéssim, m'estranya a mi que al Pep no li molin, perquè sent una persona que és seguidora de CDC... Em sembla que no m'has escoltat aquí parlant amb l'Àngel. No, és que estava, havia mucho follón. Escolta, amb l'Àngel. Jo estava amb les meves pajillas, no sé. També és verdad. Me molen los Danko Jones. Però per què? Perquè tenen collons. Porque son canadienses, ¿eh? Como Sebastian Bach, el cantante auténtico de Skid Row. Este ahí lo has dado. Bueno, aquí Metal Vortex intenta buscar la volta al Pep ara mateix. Una volta de torca y acaba de surtir la pilota por una banda que no se le desechada. Y aquí comienza a jugar. Ángel, comienza a continuar Pep. ¡Y gol! ¡Barça! ¡Barça! ¡Cúlica, gol! Comencem amb un altre tema. I en aquest cas ja no me'n recordo perquè se m'ha oblidat... De canguros. Era això. Bueno, pues anem a continuar amb aquest projecte que es diuen Fallen... Fallen Sanctuary, i que aquest projecte doncs porta el cantant de Serenity i el guitarrista Marco Pastorini d'Estemperance a portar el que és el mateix el projecte en solitari i treure un tema que per mi és fantàstic. A veure, això està entre el power metal, entre Queen Rage, està entre jo què sé, qualsevol cosa. És molt modernitzat, un heavy molt modernitzat. Però... Hòstia. Però, bueno, és aquesta penya la que està... Per mi fan... La qualitat vocalística supera el Serenity i la qualitat compositora... Pues, jo pensava que era dir que, hòstia, dins de power metal no m'agrada gaire, però m'ha acabat arribant, no sé. Vaig a punxar el que és el single del seu LP editat per AFM Records, Broken Dreams. Aquí teníeu aquesta penya. Sueños rotos. Broken Dreams, sí. Aquí teníeu aquesta, no, aquesta penya. O sea, si te posa de xuga, ¿no? Aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel, ¿eh? Entre tú y yo, que no soy nadie. Difícil, ¿eh? Aquí tenim, pues, ara... Es como Pantera. Pantera Fallen que... Sanctuary. Pero qué mal, coño. Pero Pantera, ¿qué es? Es Pantera, un animal. Animal. Pues ya está. No, también podía ser punk. No, no, me callo. ¿Punk? ¿Punk qué? No, da igual. ¿Punk? Contigo ya tenemos bastante. ¡Punk de la patera! Deep into your minds, all the good things you have done, all the evil thoughts of past your days, every part of it. We will try to find an answer. We will try to find a sense. Is there anything waiting for us there? Is it hell or is it heaven? There's no devil we've all seen. Such a mystery. Where we gonna be? There is no more time. Time to say goodbye. The angels light a way for me to heaven. There is no return. A bloodless sky will turn into a grave with broken hearts and broken dreams. Into a grave with broken hearts and broken dreams. Sí, David, gran banda de power metal. La verdad que me ha agradado, ¿eh? Sí, no sé, y una veo bastante, no sé bastante si el, buena. Si es el power metal a qué, o... Pero mira, me entra. También el power metal no entra, tío. La verdad, pero aquesta peña sí. Aquest single sí. Que es el único single. Pues bueno, anem allà pràcticament a tancar. Va tancar, queden 10 minuts aquí per l'edició de Metal Vortex d'aquesta setmana. I anem a continuar aquí amb Jorge, perquè la veritat explica coses que són molt interessants sobre les intros, sobre la formació que coneix. Perquè, a més de Mago de Oz, coneixes algunes històries més d'altres grups? Bueno, sí, però... Però què? Bueno, que en aquest cas, perdona, un incidi, en aquest cas no parlem de Mago de Oz, parlem de Runa Llena. Sí, sí, vamos bueno. A dejar aparte Mago de Oz, porque Mago de Oz fue... Vale, se han emprenyat. Algo de Chus, di algo de Chus, venga. No, vale. No, no. Algo así, flojito. Jamás, no. Vale, pero... ¿Es del Madrid? ¿Es del Madrid? De otra formación. ¿Es del Madrid? Sí, ¿no? él dice que es del Atleti de Bilbao, del Athletic Club, sí, es el Athletic Club, no hay sí. Gente que dice el Atleti de Bilbao, él suele poner su banderita del Athletic Club en la banderita. Jugó de Real Madrid, pero él jugó en los infantiles del Real Madrid. Se está mintiendo, canalla. Y no es que mienta, a ver, le puede gustar el Athletic Club, porque no, pero bueno, es igual, es como otras tantas cosas que puede decir Chus y que luego pues te las puedes creer o no. Ahí lo dejo. ¿De quina altra formació coneixes tu? ¿El qué? ¿De quina altra formació coneixes tu? Que també podries hablar. 30.000. Bueno, a ver, yo por edad y por afinidad fui de los que, como un montón de gente más, pues creció con Barón Rojo, por ejemplo. Bueno, ya todos sabemos la historia de Barón Rojo, como tal, como cual. Lo que pasa que yo, a través del tiempo y tal, bueno, tengo una amistad con Sherpa, el cantante y bajista de Barón Rojo, que luego estaba en la formación de Los Barones, otro grupo. Y bueno, pues sí, a través del tiempo pues tengo mucha afinidad con ellos, tengo una amistad. Anécdotas, Tens. Anécdota, bueno, mira. Cuenta anécdota. 5 solo. No. No. ¿Cuántas has dicho? 5. Pues puede ser 6, ¿eh? Tampoco vamos a limitarte. Vamos a seguir con el humor de aquí de la emisora, que es un poquito... No, bueno, mil anécdotas, mil historias y tal. Bueno, yo qué sé, todos saben la controversia que hay con el tema de Sherpa, pues bueno. Pues, bueno, mira, una anécdota sobre Runa Llena, ya que estaban hablando de Runa Llena. Sobre Runa anécdota. Llena, bueno, Runa Llena... Si saps, aparte de lo que has comentado ahora, sí. Los dos temas que se han punchado, que puncharem el tercer y prácticamente se convidarem. Sí. Una anécdota sobre la grabación, sobre lo que ha pasado personalmente, sobre ellos. Bueno, no sé, es que anécdotas tampoco, no las he vivido mucho porque, por desgracia, es lo que hablamos con el tema este de del tema del COVID y tal, pues claro, ellos los inicios han sido cada uno en su casa y la verdad que por ahí eso yo digo, la meva. No, escucha, no, parece una tontería, pero es que es una cosa bastante jodida, porque, claro, cuando tú empiezas como banda... y encima con bastantes miembros, porque es lo que te digo, es una banda con un teclista, un bajista, dos guitarras, una voz, un violinista, en fin. A mí me ha pasado de petit. Claro, había bastantes miembros y entonces, ¿qué pasa? Que pues como cualquier banda, ¿no? del mundo mundial, pues necesitas ensayar. Necesitas tener el calor ese de meterte en el local y, bueno, pues elaborar los temas, desarrollarlos y tal, y meterte en el estudio y tal. Y todo esto, claro, ha sido complicado porque no se podía, porque cada uno tenía que estar en su casa, porque no había forma humana de estar juntos. Y bueno, pues lo han llevado ahí con una... Claro, han sido dos años de un camino... Que claro, desde fuera tú ves ahora un disco y dices, coño, bueno, pues un disco más y tal. No, ha sido un disco elaborado durante dos años. Dos embarazos y Mitch. Sí, básicamente. Y complicado en el tema ese de que al final, pues oye, contra viento y marea, el proyecto ha salido, el proyecto es acojonante, es bonito, el resultado es guapo. Espectacular. Sí, y entonces... Estamos hablando de un trabajo de dos años, ¿vale? Un esfuerzo muy grande porque, por desgracia, no solo ellos, sino cualquier músico en el panorama español que se precie, pues ha pasado por unos océanos de estar ahí de soledad. Por un calvario. Claro, un calvario. No había bolos, no había nada. Promotores que o sea... las compañías discográficas brillaban por su ausencia, porque ¿quién va a apostar por una banda cuando el futuro es incierto? Claro, dices, coño, ¿y qué? ¿Sacamos un trabajo para qué? O sea, el trabajo del músico no solo es componer, grabar los temas, desarrollar, sino que luego necesitas del escenario, claro. Y si el escenario no era efectivo, o sea, tú no puedes salir a tocar en un escenario, en un festival, en lo que sea, porque no se podía. Pues claro, al final el camino es muy tortuoso. Ellos lo han sacado adelante, yo estoy orgulloso de ellos, primero porque soy un amigote, pero no solo de Runa Llena, sino todos los trabajos que se han hecho. Y bueno, pues el resultado está ahí, de puta madre, y nada. Ya otro día contaremos anécdotas y cosas y eso, porque se nos come el tiempo. Yo, si quieres, Océanos de Soledad es un tema que me gusta muchísimo. Me identifico con ellos, Océanos de Soledad, y es un tema que os quiero dedicar a todos y me enorgullece mucho de que esto haya salido adelante, este trabajo, y bueno, disfrutadlo todos, tíos, que merece mucho la pena. Bona nit, encantate con eso. Bona nit, sí. Bona nit, Jorge. Encantate con eso. Gracias a todos. Estás aportando cosas que a vagas. Bueno, en nombre de ellos, que me tomo la licencia, daros las gracias por escuchar el trabajo y espero que os guste a todos. Venga, que Runa Llena. Bona nit, fins la setmana vinent. Que rune. les 10 de la nit. La temperatura...